Vos sí que me haces reír. ¿Sabés quién es Talleres? La máquina del país. Esta vez el Nacional quedará en el interior, porque de todos los cuadros Talleres será mejor. Esta vez el Nacional quedará en el interior, porque de todos los cuadros Talleres será mejor. Talleres de mis amores, te quiero de corazón. Talleres de mis amores, este año serás campeón. Con Ángel o con Adolfo, el fútbol fue calidad. La máquina cordobesa es máquina nacional. ¡Venga! El Nacional quedará en el interior, porque de todos los cuadros Talleres será el mejor. Esta vez en la Nación, porque de todos los cuadros Talleres será el mejor. Talleres de mis amores, te quiero de corazón. Talleres de mis amores, este año serás campeón. Con Ángel o con Adolfo, el fútbol fue calidad. La máquina cordobesa es máquina nacional.